Era de suponer que tarde o temprano la era de oro del rap en castellano llegaría. Era de suponer que aparecerían MCs de imitación rimando al viento, predicados en los mejores y divulgando falsas doctrinas cual gallinas cacareando, faltos de una postura realista a la hora de esculpir rimas y con bien poca credibilidad de la tarima, creyendo que hacen bien al relatarnos estúpidas y ridículas batallitas con los que pretenden impresionarnos acerca de sus engreídas y egocéntricas personas. Seréis imbéciles, aquí eso no impresiona. Está bien claro que el rap puede tener un punto de vacileo, pero no un 100%. El ego trip provoca mareo. Decir de qué presumís y os diré de qué carecéis. Decir y os diré lo que no tenéis. La venganza es un plato que se sirve frío, como esperar a que tu enemigo pase flotando por el río. La venganza no llena la manza, pero así de ti me río. MC de pegote, sal de mi territorio. Esto es una sonora venganza. Esto es una venganza. Esto es una musical venganza contra aquellos que venden y revenden a hip hop, convirtiéndolo en moda y dejándolo como una mierda. Pero las modas pasan y lo auténtico perdura. Año tras año seguimos ganando adeptos, decenio tras decenio somos adictos a esto. Como Isaac Newton a la manzana y la manzana se va. Va, prueba, prueba a jugar con nosotros y verás lo que se siente cuando te rompe los dientes y tu careto de cagarica ya no esté tan sonriente. Si te crees que lo más alto en el rap es tener fama, un peluco de oro y un deportivo de última gama, tú mismo habrás cavado tu foso y tu cruz. A ver si entiendes ya que en el rap es una virtud hacer madurar a golpe de ritmo a la juventud. Me da igual que no te enteres de qué va esto, pero respeta, respeta a los que trazamos el camino a seguir para que futuras generaciones sepan a dónde ir. La venganza es un plato que se sirve frío, como esperar a que tu enemigo pase flotando por el río. La venganza no tiene la panza, pero así de ti me río. MC de pegote, sal de mi territorio. Esto es una sonora venganza. Esto es una venganza. Esto es una manifiesta venganza contra aquellos que venden y revenden a hip hop.